sentimiento de pérdida. Junto a la corriente del río, por el lado de arriba de lo que hoy es el Paseo de los Tristes, tenía un trozo de tierra. Solo unos metros cuadrados que compró ahorrando cada día algunos céntimos a lo largo de muchos años, vendiendo leña que recogía en las montañas, haciendo algún recado a personas importantes, gastando para comer solo lo justo y necesario y vistiendo ropas pobres. Porque su ilusión, la mayor de las ilusiones de su vida, era comprarse este trozo de tierra y construirse una bonita casa. Se decía, me la haré yo mismo porque quiero que sea lo más parecida al sueño que dentro de mí llevo. Para que el día que me muera, quede de mí algún recuerdo en este mundo. No tenía el hombre ni mujer ni hijos y sus padres, ya muy mayores, habían muerto años atrás. Pero sí conoció, en su primera etapa de su juventud de un tiempo que estuvo en el extranjero, a varias personas. Todas jóvenes con las que congenió muy bien y por eso los abrigó dulcemente en su corazón. Se decía, estos cuatro amigos míos son los que de verdad merecen todo mi cariño. Y como siempre han sido buenos conmigo, mi mayor deseo es regalarles un día lo mejor que de mí tengo. Pero quiero hacerlo en forma de obra material, bella y única para que así, cuando yo muera, mi memoria no se pierda de este suelo. Y como libros no sé escribir ni tampoco sé pintar cuadros ni dar forma a esculturas bellas, lo único que puedo dejarles es una casa aquí en Granada, junto al río Darro y frente a la Alhambra. Verán ellos que de este modo, entregándoles lo más personal de mí, los aprecio y quiero como a nadie en este mundo. Y a mí, ninguna otra cosa me va a dejar más satisfecho, ahora mientras viva y cuando un día muera. Y a partir del momento en que ya fue dueño del terreno, comenzó con el trabajo de la construcción de la casa que soñaba. Del río Darro cogía arena, grava y agua y con este material, después de cavar las zanjas, comenzó a rellenar los cimientos. De los montes y con un borriquillo que los conocidos le prestaban, acarreó piedras y palos y con ellos comenzó a levantar las paredes. En los ratos que le quedaban después de realizar el trabajo con el que sacaba algo para comer. Pero en los ratos libres, por las tardes y en ocasiones también por las noches a la luz de la luna, trabajó muy duro y sin descanso, poniendo en cada esfuerzo y detalle lo mejor de sí y el cariño más grande. Se decía, nada satisface más en esta vida que ser libre y hacer aquello que uno sueña. Y nada deja mejor sabor de boca que dar forma y vida al propio proyecto personal. Cada día estoy más contento con esto que he emprendido y, aunque estoy dejando en ello mi sudor y sueño, no me arrepiento. Al contrario, me siento orgulloso de mí y de la bonita obra que voy a dejar en este suelo, cuando muera. Con estas reflexiones e ilusión, El hombre trabajaba y trabajaba y apenas paraba para dormir un poco por las noches. Y cuando esto ocurría, mientras cogía el sueño, le daba vueltas en su cabeza a las ideas, buscando una vez y otra la forma de que cada día fuera más recia, bonita y perfecta. Y lo iba consiguiendo poco a poco. Se alzaron los cimientos, se vieron las paredes, aparecieron las ventanas y, en la puerta, ya crecían plantas de todas las clases. Se decía, para que cuando vengan mis amigos tengan, además de esta bellísima casa mía para disfrutarla, también un pequeño jardín y fuentes y acequias con las aguas claras del río Darro. Para mí será el día más feliz de mi vida y ellos, los que tanto han soñado en vivir cerca de la Alhambra, seguro que también serán dichosos. Y no se lo diré, pero bien lo sabe el cielo que lo único que pido de todo esto es solo que mi memoria quede después de muerto. Que esta obra mía recuerde y sea mi presencia por mucho tiempo en esta tierra. Cerca de donde él se construía su casa de piedra, grava y arena del río y madera de las montañas, otro hombre tenía un pequeño palacio. También frente a la Alhambra, con un jardín no muy grande y fuentes con aguas claras. Y este hombre, casi desconocido en todo el barrio del Albaicín y la Alhambra, pero muchos decían que era muy rico, mostró su descontento a los pocos días de ver las obras de la casa del hombre soñador. Desde las ventanas de su palacio miraba para el rincón de la casa y se decía, «Mira que donde ha venido a construirse su casa este pobre hombre. No me gusta nada y como ni de su casa ni de él voy a sacar ningún provecho». Tengo que buscar la manera de fastidiarlo. Llegó a oídos del hombre soñador lo que el hombre del palacio tramaba contra él y se llenó de miedo. También en sus momentos de serenidad, se decía, «Mira que si viene contra mí y me ataca y destruye la obra de mi vida». Esta casa mía es el único y para mí importante sueño de mi vida en este mundo. Si me lo rompe, todo para mí quedará sin sentido y ya no tendré ni un solo motivo para seguir viviendo. Que el cielo no permita que esto ocurra nunca. Y a partir de aquellos días empezó a vivir lleno de miedo y hasta triste, pensando en que el hombre del palacio, en algún momento, le rompiera la única y valiosa obra de su vida. Y sucedió que un día, el hombre soñador ya tenía su casa casi terminada. Por eso les había dicho a los amigos que vinieran cuando quisieran para quedarse a vivir, si les apetecía y para disfrutar de la obra de sus sueños. Los amigos le dijeron que sí, que vendrían pronto a Granada para ver y disfrutar de su casa, junto al río Darro y frente a la Alhambra. Por eso, un bonito día de otoño, después de muchas lluvias, salió el sol. Los campos a norte de Granada estaban repletos de verde, con agua por todos sitios y vestidos con los colores del otoño, los bosques y almendros. Sus amigos vendrían al día siguiente y para obsequiarlos con algo especial, el soñador, cogió una cesta de mimbre, caminó por las veredas hacia las montañas al norte de Granada y cuando llegó al sitio oportuno, se puso a buscar setas. Se decía, los obsequiaré con los mejores níscalos nacidos en estas montañas, asados en las brasas de la lumbre de la chimenea de mi casa, para que ellos nunca se olviden ni de mí ni de mi casa ni de este día tan especial. Encontró el hombre una muy buena cantidad de níscalos, recogió un gran haz de leña seca y al caer la tarde, regresó por los caminos dirección a Granada, río Darro y a su casa. Caía el sol cuando, por entre los huertecillos del río, se acercaba a su casa, todo contento y feliz. Y al salir de una pequeña curva en el camino miró y no vio a su casa. En su lugar descubrió un montón de escombros y chorros de humo saliendo de estos escombros. El corazón le dio un vuelco y se restregó los ojos para ver mejor. Caminó despacio, todo lleno de miedo y temblando, y en unos minutos estuvo a dos pasos de lo que había sido su casa soñada. Porque ahora y antes sí, solo veía ruinas, escombros, humo, plantas destrozadas y las paredes y madera de la obra de sus sueños, esparcidas por el suelo. Se puso a solo unos metros, caminó más despacio, se volvió a restregar los ojos, ahora para limpiarse las lágrimas y triste, ahogado en una angustia casi de muerte, se dijo, ¿y ahora, qué hago yo? ¿Qué les voy a ofrecer a mis amigos cuando llegue mañana? Ya no tengo por aquí ni para vivir ni para perpetuar mi recuerdo después de mi muerte. Por eso quisiera morirme ahora mismo. Dios mío, llévame contigo porque nada ahora ya en este mundo tengo. Con las ruinas de este sueño mío, ahora extendidas ante mis ojos, queda sin sentido toda mi ilusión y esfuerzo. No quiero seguir viviendo. Dios mío, llévame ahora mismo contigo. Y a la luz de la luna, por entre las nubes de humo que se alzaban desde las ruinas de lo que había sido su casa, se veía al frente la Alhambra. Se oía el rumor de las aguas del río, el canto de algún mochuelo y todo lo demás, era silencio, empañado por los lamentos del hombre soñador. Ni siquiera su corazón parecía palpitar, pero sí la angustia, el miedo y el desconsuelo, le oprimía en el pecho y parecía ahogarlo sin remedio.